Quemando llanta en Semana Santa. Y aquí trae un pelotón que te levanta. Por arrolas del cartel de Santa. Y cuatro líneas traigo en la Fanta. Te gusta a ti el vato que canta. Chiquilla, no te hagas la santa. Pejalados, cuando yo me subo al escenario. Y grito mi nombre, pero mames, solo mal. También traigo mi rosario. Y nos vamos, pa' donde tú quieras, pues nos vamos. Te traigo a Florida si no a Caicos. Te traigo a Florida si no a Caicos. Te traigo a Florida si no a Caicos. Y abres cano arriba, pura verga, nos bajamos. Con los ojos rojos y así diario la zumbamos. Si no tengo amigos, los que tengo mis hermanos. Cuando tengo un show a varias morritas volamos. A mi corta de bien cabrón lo que ha pasado. Tú dices, nos vamos, acá nos quedamos. A tu jefa no le gustó que ando todo tatuado. Watcha. Y ya dejó a su vato. Yo ya no sé querer. Yo ya nada siento. Tú me vas a perder cuando caiga muerto. Cuando las balas me tumben. Cuando me queme la lumbre. Cuando el chamuco me llame. Como quiera se me hizo costumbre. La suerte no es para cualquiera. La muerte está aquí en mi fusca. Perdido aquí en la loquera. La policía me busca. Rifando por donde quiera. Tenemos balas para lo que quieran, guerra. Mi corazón se acelera. La vida mala que llevo donde quiera. Entre más dinero, más problemas tengo. Ni arriba ni abajo, yo siempre me mantengo. Si tú supieras, te juro de dónde vengo. Se prende el cerro siempre cuando llego. Feria, drogas, tengo donde quiera. Sigo de loco y en la borrachera. Tengo el respeto ahí afuera. Es otra noche de loquera. A mí no me gusta la escuela, me la espele, pero pa' hacer billetes. Verde me gustan los de 100 y los de 20. Ahorita mi corte da guacho como acta la gente. Cuando caigo pa' Cali paso por Monte en el Este. Y no es que lo manifieste, es que Dios está conmigo y pa' arriba como cohete. La santa carnal. A huevo. Con el chinito. Chino pacas. La santa. Arriba Guanajuato. Ey. Arimo.